¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. ¿Qué día hoy, no? ¿Hace calor? ¿Hace frío? Una primaverita que nos regaló el otoño. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Albana. Hola, Albana. En Radio Andamios es, creo que, una de las primeras veces. Que venís a Radio... Y Radio UNLU ya estuve, saludo a Quique y con Radio Movimiento. Y bueno, ahora... ¿Y ahora? ¿En versión como Andamio? Como Andamio. Sí. Tenemos un día con un montón de cosas, ¿o no, Albana, hoy? Tenemos de todo. Está Gauto, está Cero con su cultura japonesa. Y invitados. Invitades, sí. Profesionales. Alan y Federico, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Qué los trajo por como Andamio? Yo una invitación de un docente, soy estudiante de enfermería, este es mi tercer año, y bueno, me tocan como prácticas, acompañarlos y venir a colaborar acá con la radio. ¿Estudias, ¿no?, enfermería de la parte de salud mental? En la parte de salud mental. Allá en el Cabrel. Estoy haciendo las prácticas, comenzamos hoy, pero bueno, venimos a participar en la radio. Bueno, buenísimo. Y bueno, ¿y Federico? Bueno, yo me llamo Federico, soy psicólogo. Estoy haciendo la residencia en salud mental en la colonia Montes de Oca. Son 3 años, yo estoy en segundo y ahora estoy rotando. Una de las rotaciones que me tocan es en Andamios. Andamios, psicólogo. Sí, soy psicólogo. Bueno. Sí. Así que bueno. Bueno, bienvenidos. Gracias. Después les vamos a hacer más preguntas. Perfecto. Sí. Antonio, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Tu primera vez también en la radio? Sí. ¿Estás contento? Estoy bien. ¿Por qué elegiste venir a la radio hoy? ¿Por qué elegiste venir? Porque me gusta. ¿Te gusta? Sí. Uh-huh. ¿Venís con tus compañeros? Sí. Andá pensando a quién querés mandar saludos, porque en la radio también mandamos saludos. Así que podés ir pensando a quién mandar saludos y demás. Albana, tenemos un montón de cosas hoy y también lo que vamos a hacer es ir rotando, porque somos un montón. Somos muchos. Afuera hay una fila de gente. Sí, tenemos números para entrar a la y hacemos un sorteo. Claro, a ver quién le toca. A quién le toca. Ya nos están esperando para entrar. ¿Querés ir comentando un poco los talleres que se dan en Andamios? Andamios es un centro muy completo, abierto a la comunidad, en Colón 660, ¿puede ser? Exactamente. O Italia. No, Colón 660. Muy cerquita del Parque San Martín. Y bueno, yo les puedo contar que hay muy buenos profesionales y pueden recibir ayuda en cualquier área que ustedes necesitan de la salud, social, comunitario, hasta hay un servicio de justicia, ¿no? Sí, el CAJ, que es el Centro de Atención a la Justicia, que funciona los días miércoles, se saca turno programado, pero también si alguien tiene alguna consulta puede ir, y en todo caso ahí sacar turno, y están los miércoles de 8 a 12, también van rotando los del CAJ y hay asesoramiento jurídico gratuito para diferentes problemáticas que uno tenga o consultas judiciales. Ellos pueden ayudar a develar, digamos, por qué está trabado un expediente, si requiere de un abogado, si no, digamos, acompañan a poder tratar de facilitar el acceso a la justicia. Así que bueno. Eso está los días miércoles y en Colón 660 pueden sacar turnos. Paso los teléfonos de Andamios, que es 011 15 40 83 41 30 o 438 2-3-8-9-6 y nosotros estamos de lunes a viernes de 9-18 y ahí pueden sacar consulta también con el CAJ. Y bueno, digamos, además de los talleres que contaste, también, bueno, los hay atención, atención, teatro, telar, yoga, expresión corporal, huerta, que también van rodando por los barrios, que tengo entendido. ¿Qué más? ¿Alguien que me ayude? Después taller tenemos de taller de música. Música infaltable. Y hay grupos terapéuticos y de acompañamiento. Mucho acompañamiento. Muchas amistades. Yo también tengo. ¿Vos también? ¿A qué talleres vas además de radio? ¿Música? Música. Y teatro. Teatro. Música y teatro. Ahí va. Bueno, entonces también Antonio ahí participante de los talleres de andamios. Les mandamos saludos a los profes, Grillo, Euge, Marita, Fefe, Katy. Bueno, Albana, ¿entramos en tema? Entramos en tema, ta. Tenemos una introducción ahí, a ver. ¿Qué es un doble cuántico? Esta teoría se basa en que todo el universo está desdoblado. Una parte como partícula, la materia, y otra en ondas, la energía. Cada ser tiene un estado energético al que Jean-Pierre Garnier Mallet en 1988 llama el doble. No es que estamos desdoblados, sino que somos nosotros mismos en un estado diferente. Podemos conectar con nuestro doble cuántico, o sea, tu otro yo, por medio de la meditación, la introspección, percibir el mundo, la información que nos proporcionan los sueños y la intuición. Es decir, conectar con nuestro cuerpo energético. Garnier dice: en cada instante que vivimos, se crea una micropartícula que contiene información mental sobre nuestro futuro. Esa es la información que recibimos inconscientemente desde nuestro otro yo cuántico. El fenómeno del desdoblamiento del tiempo es cuando el ser vive en el tiempo real y en el cuántico. Entonces vive dos tiempos simultáneamente y no hay segmentación entre pasado, presente y futuro. Continuamente estamos creando con el pensamiento y nuestro doble cuántico viaja a gran velocidad conectando con potenciales futuros que estamos creando. Bien. Ahí está. Escuetamente, porque es un tema muy, la verdad, complicado. Y a veces tiene tema tabú, tiene su gente que está de acuerdo, gente que dice, no, esto es de otro planeta, no me vengan con estas cosas. Es como que seríamos nosotros más nuestra energía o las vibraciones que generamos. Supongo que sí, es nuestra energía, porque habla de que vivimos dos tiempos, la materia y el cuántico, que es la energía. Y que en esos dos tiempos no están separados. Están todos juntos y bueno, y parece que hay experiencias que por medio de la meditación y concentración y práctica uno puede llegar a encontrarse con ese otro yo cuántico, encontrar respuestas que quizás no teníamos o encontrar una solución, un problema o La verdad no tuve una experiencia así. Una experiencia cuántica. Yo les quería preguntar a ustedes y a los muchachos que vienen después si tuvieron alguna experiencia así media paranormal o parecida, que sintieron que se les mezcló el pasado, presente, futuro. Y sí. ¿Sí? A ver, contanos. Estuve en la... ¿cómo se llama? En torre de salida ahí. Y me vino a la colonia. Y ahí se te fueron los tiempos. Sí. Y a veces sí. Mira. importante también, ¿no? Entender cómo es un solo tiempo, no cómo funciona la cabeza, ¿no? Sí, tuve un montón de tiempo ahí en Torre. Después de Torre vine, me trajeron acá, al Open Door. ¿Y todo ese tiempo se te hizo muy largo se te mezcló todo? No, así. Todo como apelmazado. Claro. Pero bueno, ahora estás bien. Sí. Bien. Bueno. Los sueños no tienen que ver con interpretación eso. De los sueños también dice, porque dice que es muy importante escribir los sueños. Yo no me acuerdo de ningún sueño, pero escribir los sueños cuando nos levantamos, que nos proporciona mucha información. Y acá el profesional de psicología en relación a los sueños. Sí, lo que tienen los sueños es que después uno cuando los anota, cuando se levanta, es como la interpretación de lo que uno soñó, no es exactamente el sueño real, ¿no? Y lo que tiene que los sueños se construyen con el material psíquico de lo que uno vivió, ¿no? Los días previos, a veces pasa que por ahí uno sueña y dice, esto como que tuvo un déjà vu, ¿no? Como que ya lo vivió. Claro, lo conecto con algo que pasó. Claro, mira qué loco. Exacto. Tal cual. Y son no las premoniciones, no sé, las coincidencias, no, las, ¿cómo le dicen? Coincidencias, no, al revés. Bueno, ahí se nos fue la palabra. ¿Lo de déjà vu, no? No, coincidencias, no. ¿Casualidades? No. Causalidades. Causalidades, ahí va. Bueno, Albana, sé lo que tenés, gracias. Para hoy. Ahí le hacemos la introducción a cero. Hola, buenas tardes, mi nombre es Cero y venía a traerles un tema del momento nipón de la semana. La canción se llama Galaxy Hide and Seek, que significa como jugando a la escondida por la galaxia. Por primera vez anunciado en mayo 31 de 2017 por Azalea. Azalea es una unidad, o sea, un grupo dentro de otro grupo de Aqua. La unidad consiste de Kanan Matsura, Daya Kurosawa y Hanamaru Kunikida. Todas parte del proyecto multimedia Log Live. Bien, y hoy, ¿qué tema escuchamos entonces? Nos vamos con este primer bloque: Galaxy Hide and Seek. Bien. Oh, Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Bueno, segundo bloque y renovamos plantel, ¿no? ¿Quién está por acá sobreviviendo, reviviendo? ¿Cómo lo presentamos? Sobreviviendo. Sobreviviendo. Boni, como de costumbre. Yo soy, buenas tardes, soy Ana. Yo soy Margarita. Bien, renovamos plantel y siguen en... ahí está. Yo me llamo Horacio, para esa linda juventud de Luján y de toda la universidad. Bien, gracias Horacio por venir hoy. Y tenemos staff fijo del día, a Fede y a Alan. Federico, estudiante de enfermería de esta universidad. Alan, estudiante de enfermería. Y Federico, psicólogo residente de la colonia Montes de Oca. Bueno, ¿qué tenemos para este segundo bloque? Yo traje la historia del Instituto Alvear. Bueno, ¿querés contarnos entonces, Ana? Sí, cómo no. Instituto Ángel Torcuato de Alvear, el Instituto Agrícola Ángel Torcuato de Alvear, fue inaugurado el 22 de septiembre de 1928 en un gran predio en el barrio Los Laureles del partido de Luján. Fue donado por los esposos María Usue de Alvear y Ángel Torcuato de Alvear y dirigido por los hermanos maristas para dar enseñanza agrícola y ganadera a menores. Ángel Torcuato de Alvear era hijo de Torcuato Antonio de Alvear, intendente de Buenos Aires de 1880 a 1887 y hermano del que fuera presidente de la República entre 1922 y 1928, Marcelo Torcuato de Alvear. Funcionó como asilo de huérfano y humildes, quienes recibían educación con orientación agropecuaria, y a partir del acceso principal ingresamos al predio del instituto por una calle interna que nos lleva a una pequeña plazoleta frente a la cual se alzan los pabellones. Estos en su parte posterior rodean un patio central con un mástil monumental. Cerca de los pabellones se encuentra el campo de deporte con su gran pileta de natación, cancha de fútbol, cancha de básquet y vestuarios. También cercano a los edificios principales se encontraba la casa del director del instituto, ya deteriorada. Encontramos una hermosa escalera de mármol que bajaba hacia un jardín rodeado de palmeras. En la base de la gran estructura del tanque de agua que abastecía a todo el instituto, encontramos restos aún de bombas elevadoras de agua movidas por motores a través de correa. Un poco más alejado de los edificios principales se encontraba el depósito y dependencias de servicios. Allí todavía se conserva la estructura de un viejo surtidor de combustible a bomba manual. El suministro eléctrico llegaba por una línea exclusiva que venía desde la línea principal paralela al viejo camino de General Rodríguez a Mercedes, cuyos cables se sustentaban sobre importantes columnas metálicas. Una vez en los terrenos del instituto, ingresaba al local de tableros eléctricos. En los fondos del enorme predio del instituto se desarrollaba la parte de sembrados y cría de animales. Actualmente allí funciona la Escuela Comunitaria Agrotécnica Ruca Güeney, a la que concurren alumnos que viven en la zona. En el año 1972 se crea la Universidad de Luján y se transfiere a esta el instituto. En el año 2006 hubo un incendio en un pabellón. Esto, sumado al deterioro generalizado de la edificación, obligó a las autoridades a trasladar a otros establecimientos a los 50 menores internados y a algunos empleados. Actualmente, en uno de los edificios del instituto continúa funcionando un jardín de infantes. Fernando Ramón, internado en el instituto MES, escribe: el 3 del 11 del 2012, recordando su paso, estuve entre 1965 y 1969, fui para allí por no tener padres con vida y en estado de orfanato total. A través de por entonces Consejo Nacional de Protección al Menor, que dependía del Ministerio de Bienestar, del Bienestar Social de la época. Allí finalicé el bachillerato. En el Alvear vivíamos como reyes, la comida era espectacular, recuerdo, era menú fijo, los domingos pasta, los sábados asado, los viernes milanesas y los jueves lechón. Había desayuno, almuerzo, merienda y cena. Nos vestíamos todos iguales, nos daban ropa iguales, todo uniforme. Me enseñaron y nos enseñaron educación. En el acceso de la ruta había un apeadero, Lezica y Torresuri, donde paraba el tren que venía de Luján y se dirigía a 11. Enfrente, cruzando la ruta, se encontraba el Automóvil Club Argentino, donde largaban los grandes premios argentinos de la época en Gálvez. Eduardo Raúl me cuenta: fui internado de ese establecimiento, no me puedo quejar, fui muy bien atendido, venía del asilo Martín Rodríguez, golpeado y castigado, aprendí jardinería y trabajé en el pequeño tambo, luego me trasladaron a la Capital Federal. Luis Alberto nos da otro testimonio: tenía 14 años en el Alvear. Tanto esos años tan hermosos, la foto que vi me emocionaron hasta el punto de lagrimear, es que me trajeron tantos recuerdos como olvidar. Para mí fue toda una vida, lo mejor que me pudo pasar sin lugar a dudas. Me marcó mucho el Alvear y su gente. Gracias a ello pude ser lo que soy y una persona de bien, y lo grito ahora. Vivo en Recoleta, soy cocinero y nunca me lo hubiese imaginado. Todo se lo debo a la educación que me dio el Alvear. Bueno, Ana, gracias. Esta es como una primera parte que nos contás, ¿no? Sí. ¿Por qué elegiste contarnos un poco la historia del Alvear? Bueno, elegí contar un poco la historia del Instituto Alvear, porque ahora actualmente el instituto Alvear actualmente funciona Vientos de Libertad, que es un espacio para acompañar a personas y familias que se recuperan del consumo problemático. Y es una residencia para mujeres, niños y con problemas con consumo problemático. Cabe destacar que Luján es todo un ejemplo, tanto por el Alvear, como por el Cabred, como por Torres. Es un ejemplo para toda la nación en cuanto a consumo, en cuanto a tipo, a forma, a modo de... A la atención te referís, de atención, como que, de atención del paciente, como que hay de varios respeto, lugares de respeto del paciente, que no se lo ve en otros lugares de la provincia de la, o de Argentina, de la Argentina. Sí, contamos con varios espacios, eso es verdad. Sí, yo no me da vergüenza decirlo, yo tuve 10 meses internada en el instituto. Y la verdad que me fui muy conforme con la atención, con el equipo de coordinación, referente. Cambió mucho el lugar, está muy lindo, está muy con muchos árboles. Por eso me gustó buscar la historia sobre el instituto. Bueno, Ana, la próxima entonces nos seguís contando un poco más de la actualidad y también de qué otras cosas se dan ahí en el Alvear. Bueno, cómo no. Muchas gracias. ¿Le damos el pase a la compañera? Ahí primerió el asiento, Margarita. Bueno, buenas tardes. Yo había dejado, cuando vinimos la otra vez, que yo soy una nacida y criada en un circo, el circo de mis abuelos, y toda mi vida la pasé hasta los 22 años que me casé y me vine a vivir a Luján. Mi vida en el circo fue muy linda, porque es una cosa muy... recorrer todos los pueblos de Argentina principalmente, pero contaba que no podíamos ir a la escuela porque estábamos muy poquitos tiempos en un pueblo. Iban una semana más o menos y a veces no nos daban pase para ir a la otra escuela y bueno, era medio problemático. Entonces aprendíamos como podíamos. Yo tenía una compañera que era mucho más grande que yo y ella a los 7 años me enseñó a leer y a escribir. Y ella me enseñó más que todo a tenerle amor a la escritura. Así que yo empecé siempre, me acordaba de ella cuando empecé a escribir. Y bueno, ella me enseñó lo primero que hay que aprender, mamá, papá, todo eso, y a leer. Pero como todo en el circo, se fueron. Una familia que estuvo con nosotros un tiempo se fueron. Y yo seguí. No pude terminar la primaria en el circo, pero la terminé a los 50 años y aprendí todo lo que pude, siendo que no podíamos concurrir como deberíamos a la escuela, lo mismo. Teníamos horas para ensayar, porque yo trabajaba en el trapecio, hacía de payaso, trabajaba, hacía contorsiones. Entonces era como que teníamos muy poquito tiempo para dedicarle al estudio. Y bueno, me acuerdo de cosas lindas, principalmente las Navidades, que como éramos todos familia, mis abuelos hacían una fiesta grandísima en el medio de la pista con un gran árbol, y ahí estábamos todos los nietos y todos los familiares. Ahí no había diferencia, no había peones, no había nada. Esa noche eran todos uno, muy lindo, porque la verdad que se pasaban unas fiestas muy, muy lindas. Y bueno, así transcurrió mi infancia. Después seguiré contando la próxima, a partir un poquito más, ya más adolescente, todo lo que aprendí en el circo. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Bueno, gracias Margarita y Ana. Qué grande, las dos ahí contando sus historias. Y hablando, y seguimos con historias, Bonnie, algo cortito como para compartirlo a la audiencia, ¿tenés? Sí, ¿sabes qué? Esto me recordaba Ann, a la esposa de William Shakespeare, ¿no? Y Anne Hathaway se llamaba la esposa de William Shakespeare, y lo que él había tallado en su tumba, que era: la vida es demasiado corta para amarte en una sola. Te espero en la próxima. Wow. Bonnie, hoy también elegiste un hoy, tema. Por hoy. Uh-huh. Y a esto es a lo que quería llegar. Hoy en día hay una actriz muy similar a las pinturas que vemos de la que fue la esposa de William Shakespeare, que se llama Anne Hathaway, haciendo películas en Hollywood. Una de las 50 actrices más hermosas del mundo. Y el productor, que es su esposo, es muy, pero muy parecido físicamente a Don William. Mira. Aunque se llama Joseph. Se llama Joseph Simmons. ¿Podemos pensar que está en esta vida, digamos? Podemos pensar que se cruzaron varias veces en estos 400 años. nada más que no había teléfonos celulares que nos permitieran ver, comparar la foto con la pintura. Con la pintura. Con la pintura de aquel entonces. Mirá, Bonnie, también elegiste ahora para irnos de este bloque un tema musical que se llama La vida es una moneda. Sí, sí. ¿De quién es ese tema, Bonnie? De Juan Carlos Baglietto. Y bueno, ¿por qué lo elegiste? Creo que realmente la vida es una moneda. Bien, escuchamos entonces, gracias. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue. El taxi gira, que gira, el Cili la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre a borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen. Sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Muy buenas tardes acá en Radio Universidad de Luján 88.9. Estamos con amigos, acá con Moreno, un gran tano que tiene todo el deporte del fin de semana, todo lo que pasó en la fecha en el tema de fútbol. Y bueno, después tenemos a Albana que nos va a decir una poesía, unas palabritas ahí para... Me voy a quejar mucho. Bueno, pero tranquila, hoy Sabes que me estás convenciendo, ¿no? Por lo que dijiste. No te dejes. Y acá tenemos a un amigo, ¿cómo es tu nombre? Carlos. Carlos, acá es un invitado acá de Andamios. Bueno, Tano, comentame con el fútbol más o menos en pocas palabras la fecha más importante de la fecha, ¿no? Va, Boca, River, Racing. Yo quería comentarles, mis queridos hermanos, yo soy Orlando Daniel Moreno. Aquí me presento, señor locutor, para comentarles de todo el deporte de este fin de semana. En el día sábado, el equipo de Platense ha goleado al equipo de Racing por 3-0. Qué paliza esa, ¿eh? Qué paliza le ha dado el equipo de Platense al equipo de Racing. El día domingo, el equipo de San Lorenzo le ha hecho un gol al equipo de... Otro gran partido ese, ¿eh? Sí, al minuto final, y se quedó con 32 puntos. Mira vos, cerquita del puntero que es River. Cerquita del puntero que es River, que lleva 37 puntos. Uh-huh. Y en el domingo, a las 19 horas, se jugó el equipo de Boca Belgrano de Córdoba, que acaba de ganarle Boca al equipo de Belgrano de Córdoba por 2-0. Eso fue, perdóname que te moleste, que te interrumpa, fue un partido clave para el técnico Almirón, porque dado las circunstancias que Boca venía remándola con esos cambios que a la gente el 5-4-2 no le cerraba, realmente fue un triunfo importante, ¿no? Sí, eso ha sido un triunfo muy importante porque lo hizo el jugador Rodríguez Garro a los dos goles seguidos, pero después descuenta nuestro jugador de River al minuto 36. River, ¿cuánto perdió, Tano? Perdió por 2-1. ¿Y Boca ganó? Acaba de ganar 2-0. Me acuerdo que decía así: y arranca Fabra, notable, corta para Víncula, golpe de cabeza. Vendemos, Tano. ¿Quién golpea la puerta de su baño? Aplica Nico Saldaño. La Radio Continental en duples con Radio Unlu, Universidad de Luján. Así que fue un partido de la... Bueno, un aplauso para el Tano acá, para toda la gente. Gracias por el informe. Y vamos a pasar a Albana. Oh, y tenemos a una amiga de la casa. ¿No puedes? ¿Te olvidaste de nombrarme? No. Tengo... Hola a todos, yo también estoy acá. Se puso colorada. Pero bueno, acá no tenemos... dijiste quién soy igual. Empieza con M. Hola, soy Mara. Ahí está Mara. Estoy sumándome a este bloque también. Bueno, estamos con gente linda, gente amena, gente cordial acá en la radio, con el mejor operador del planeta, con una paciencia notable. Con Quique. Y con Bonnie acá, mi compañero de emociones, de banco de plaza. Así que bueno, vamos a seguir. Si te parece, con Albana, que tenemos algo que nos puede decir. De literatura. Bueno, hoy estás bien, Albana, ¿no? Te veo tranquila. Sí. ¿Cuándo no está tranquila? No, porque recién viste que me dijo antes, en la tanda creo que fue mentirosa, como que hoy estoy... Vos no estás bien, ¿no? No, yo estoy perfecto. Estoy notable. Bueno, te escuchamos, Albana. Bueno, yo escribo algunas poesías y más que nada me gusta transmitir mis sentimientos, yo le digo sublimados. Mira vos. Los sublimo. No te voy a decir, me siento mal, qué sé yo, me duele el corazón. Te lo dibujo un poco. Bueno, a ver, poné el pincelado. Vamos a ver qué sale hoy. De una torre caí, la luna me vio, mi juicio mantuvo la templanza. La estrella iluminó a una emperatriz que en Santa Loca se encontró. El mundo me ofreció ser un ermitaño o la muerte. Como toda loca, empecé de cero. La justicia se hizo realidad al doblegarme ante la autoridad. Adoré un Dios infinito. El mundo esta vez me ofreció las fuerzas para reconocerme ante rachas de locura y suerte. Notable. Notable, porque fue algo, parece un hito muy... muy... La verdad que... Un antes y un después. ¿Eso cuándo lo escribiste? En una noche que me tiré las cartas y... Mira vos. Mira vos, increíble. El tarot de Lenormand. Uh-huh. Bueno, la verdad que muy bueno. Para, yo quiero hacer una pregunta sobre ese poema. Sí, porque quiero saber ¿cuánto hace que te tirás las cartas? Porque ahí nombran a la estrella, a la luna, a la templanza, digo. Temperatriz, a mí también me gusta ese mambo. Está bueno. Así que quiero que nos cuente un poco más. Es un mundo muy interesante, el mundo esotérico. ¿Querés tirar las cartas un día para nosotros es que yo acá? Yo sé leer mucho las cartas, yo sé algunos significados. El mundo también salía. El mundo es, bueno, te ofrece el mundo vaya a ver. ¿Y el ermitaño que lo nombraste? El ermitaño lo nombré y significa el símbolo al, bueno, pero está, de Virgo. Es interesante, Virgo. ¿No? Mirá, Virgo. Yo soy de Virgo, justo. El mundo... Ermitaño Virgo, me gusta. Sí. Virgo. La luna son las emociones, cáncer. Mirá, el miedo. Luna, miedo, las torres, secretos. Es un cambio. Te felicito, porque es muy espiritual, ¿no? O es miedo... Sublimado. Sublimado. Sabes que no sé cómo definirlo, pero es algo muy, muy interesante. Podríamos hacer un bloque de que... Estaría bueno. Que Albana nos tire un par de cartas por algún supuesto, día, ¿no? Nos tire supuesto. Mensajes. Che, me encantó. Bueno, es que por ahí lo que yo interpreto no lo interpreta... Bueno, sí, pero para cada uno. Yo me compré un mazo de tarot y ahí lo empecé a investigar. ¿Y cuándo te lo compraste? Y hace un año. Pero hay miles de tarot, de ángeles, todo, te querés comprar todo. Bueno. Bueno, pero está bueno, así que. Ya está. Me gustó la idea, me gustó que traigas cosas nuevas acá a la hermosa mañana que tenemos acá. A mí me reinteresó, Robert. Sí, a la Unlu. Me gustó. Así que acá en Radio Unlu estás escuchando Radio Unlu. Quiero decir una cosa, porque ya sé que Robert me dice cortala así, porque no. El conductor me corta, pero paren, escuchamos una canción de Baglietto que la eligió Bonnie. Qué grande Bonnie. Y sé que la próxima canción que vamos a escuchar antes de irnos es una de Fito, y vieron que estamos a full con la serie de Fito, no sé si alguien la vio, yo la vi, es increíble serie, y está justamente la canción de Baglietto que eligió Bonnie. Y el que no mira la serie, mírela. Yo escuché en radio, perdóname. Es muy increíble. Contanos dónde la pasan y eso, porque yo sé, pero ¿sabes algo? Creo que es una plataforma conocida, porque yo escuché al intérprete que hace de Fito, puede ser. Sí. Que le sale igual. Sí. Es impresionante. Que fue una radio colega que le hizo una entrevista. Y justamente le decía en Netflix la pasan. Ahí está. En Netflix. ¿Vos decís que no se puede nombrar? ¿Se puede nombrar, Quique? ¿Viste? Esto es como, vendemos Tano, ¿quién golpeó la puerta? ¿Y la serie se llama? Se llama A Rodar Mi Vida. No, qué sé yo, la serie de Fito. No me acuerdo claro, cómo se llama. Es La Vida de Fito. La Vida de Fito. Increíble, bueno, Vida de Fito. Que nos ¿vos la viste, Bonnie? El salió de aire. Sí, es idéntica. ¿Viste? Increíble. Es más, lo entrevistaron. No puedo decir la radio, perdón. Sí. No, tampoco bueno, otra radio. Es una radio colega. Es una radio colega. Radio de Capital Federal. Esto es Radio Unlu 88.9. Che, posta, qué buena. Ahí está Pato diciéndonos que nos callemos, ¿no, Pato? Esto es locución. Pero qué buena la serie de Fito. Y qué bueno esto. Bueno, sí, Robert, me callo. No, todo bien. Bonnie, ¿tenés algo más para leer? O algo. Porque Bonnie siempre es un libro abierto, siempre tenemos algo ahí. Pará, igual nos vamos a ir escuchando una canción de Fito, ¿no? Sí, o de Baglietto. No, la de Baglietto ya la escuchamos. Bueno, hermosa canción. Fito. Vamos con Fito. ¿Qué tema te parece? Mariposa. Ahí está. Bueno, en el año de la mariposa técnica. Me parece cuando el operador lo disponga. Pero pará. ¿Escuchamos ahora y Bonnie lee después? Ah, exactamente. Ah, sí, bueno, listo, nos vamos a un tema y volvemos con Bonnie. Listo. Mariposa técnico. mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Centro Comunitario Andamios, Marisa Wagner, pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Brindan atención interdisciplinaria, atención psicológica, espacios de escucha y de orientación, tratamiento individual y grupal y talleres abiertos a la comunidad. Para mayor información, nos encuentran en Colón 660, Luján. Atención, de acuerdo a la dispo, de lunes a viernes de 9 a 15. Teléfonos de contacto 011-15-40-83-41-30 o 023-23-43-89-92. Facebook e Instagram, Andamios Salud Mental Comunitaria. Email, cpaluján@gmail.com. Línea gratuita de orientación 0800-222-5462. Bueno, seguimos acá en Andamios 88.9 con gente linda, a la gente de acá, con los compañeros que veníamos con algunos poemas para leer. Y Boni, bueno, tenés algo para comentarnos, ¿no? Bueno, podría leerte alguno de los poemas. A ver, te escuchamos. Por ejemplo, lo que eres para mí, lo que eres para mí. Me preguntas qué eres para mí. Ojalá hubiese una respuesta que pudiera explicarlo. Eres el pensamiento que me roba la calma, el suspiro que inevitable de mi cuerpo escapa. Eres la sonrisa en mi cara. Eres el sueño de noches que insomnio me causa. Eres la ilusión que alimenta mi alma. Me preguntas qué eres para mí. Tú para mí eres. Te amo más que a nadie. Muy bueno, un aplauso para el amigo acá. Muy bien, bonito. Bueno, recordemos la temperatura, son 26 grados la térmica, son 14.51 la hora en este momento. Y tenemos otra poesía, un poema, esta Amante de la Noche. ¿Sí? ¿Esta vez Pampa? ¿Puede ser Pampa? Bueno, te escuchamos. Ahí estamos. Hola, tengan ustedes muy buenas tardes. Gente linda de Luján, quiero compartir una poesía con ustedes. Mi nombre es Oscar Quiroga, me dicen el Pampa. Amante de la noche, amante de la noche, testigo de la soledad, amigo y un dolor perpetuo, temoroso de una oportunidad más. Me siento solo, me rozó la nostalgia, conservo los recuerdos huyendo del peligro presente. Me crié entre los muertos y una sociedad perdida. Hice amistad con una piedra perdida y hasta quedaron en ella, presenciando amor que recién llegaba. Me ajusticié al pasado, me encarceló el corazón y me dejé llevar. Me fui solo a aquel lugar donde nunca y no se puede estar. Así que no me busque, no pienso que soy. No intentes verme, simplemente no estoy. Muy bueno, ¿eh? Un aplauso grande acá para el amigo Pampa. La verdad que, chicos, los felicito porque realmente incentivo. La verdad que leen espectacular, me gusta porque lo escriben y lo leen de corazón, parece. Sí, y es de su autoría. Eso es lo que yo me parecía raro, que es de su autoría, que lo sientan. O sea, parecen poetas. Así que bueno. ¿Un poeta espontáneo? ¿Puede ser? Puede ser. A ver, ¿cómo es su nombre, caballero? Horacio Loreto Sirabuena. Muy bien, un gusto. Bueno, ¿trajo algo para leernos también? No, yo lo hago así. Lo estudio en la mente. Lo estudio y después lo... No, esto es increíble. Así que usted lo hace todo de... No escribo y después lo grabo en la mente. Ah, mira. Bueno. Así que... Mandaré dos roces a Sandra. Perfecto. Roces. Lo escuchamos cuando usted... Cuando quiera. Bueno. Empezamos. Muy buenas tardes, linda juventud argentina. Quisiera decirle un poema que lo llevo en el corazón. Mandaré doce rosas a Sandra para que cuando ella esté en mi lado y que descanse en paz, yo llevo su amor y su respeto con amor y cariño. Yo lloré mucho cuando ella se había ido. Yo me dirigí al vino, pero me equivoqué. Terminé en un mal lugar y yo lloro todos los días con el corazón herido. Voy por el pueblo argentino que se llama Marco Paz. Un aplauso grande para el compañero acá. Nos encantó. Y tenemos, o sea, estos increíbles poetas. Son cosas que nacen del corazón, porque no hay nada escrito. Lo dijo recién, ustedes no lo pueden ver ahora en este momento, no, pero... Lo escribo y después lo digo. Claro, lo memoriza y es lo que vos sentís, ¿no? Bueno, estamos ya en los últimos minutos, Roberto. Estamos a 3 minutos ya de las 13, de las 15 horas, perdón. Y le tenemos que... Tenemos un tema musical con el cual nos despedimos, bueno. Pero lo eligió, que no sé si te lo presenté, a Alan. Alan, un gusto. Alan, estudiante de enfermería de esta universidad. Muy bien. Y no sé si le debemos preguntar... Bueno, ¿de dónde sos, Alan? Yo soy de Olivera, acá. De Olivera. Ah, puede sentarse. Ah, bueno. Bueno, Alan, un gusto y bueno, bienvenido acá a la radio. Muchísimas gracias. Estás escuchando 88.9 Radio Bull. Así que bueno. Y también Federico. Bueno, Federico, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, ¿todo bien? ¿Todo bien? Qué alto que sos, Federico. Sí. Es licenciado en psicología y está haciendo la residencia en Montes de Oca. Salud mental también. Exacto. Bienvenido y bueno, buenas tardes. Que, hoy bastante callados, pero lo invitamos para el próximo. Hay que romper el hielo, hay que traer algo. Exacto, acá es pasarla lindo. Se pasa una hermosa tarde con gente linda, gente buena. Tenemos a cero. A favor acá. De las 26.657, ¿no? Exacto. Vamos, a ver, ¿qué sería la 26? Esa es la ley de salud. La ley de salud mental, derechos humanos del paciente de salud mental. Mira qué bien. Así que bueno, Dios. Bueno, entonces, ¿por qué radio estamos? Estamos por la 88.9, Radio Universidad de Luján. Le agradecemos al operador que tiene una paciencia notable. Así que, y bueno, a todo el equipo. A todo el equipo, mandamos a todos saludos a los que están afuera escuchándonos, que hoy había que sacar número para entrar. Bueno, y chicos, gente linda de Luján, gracias por escucharnos, gracias por estar. Y acá hay una radio y una gente linda y una gran familia. Así que gracias, lo dice. ¿Con qué tema musical nos vamos, Alan, que elegiste? Nos vamos con Viva la Vida, una banda llamada Coldplay, británica, que fue lanzada en el 2008. Bien, entonces hasta siempre y nos vamos. Buena elección. Adiós.